Y se viene el cuarto torneo de tenis de mesa en la ciudad de Cañuelas. Es un deporte nuevo y pude traer los torneos oficiales de tenis de mesa a nivel FETEMBA, Buenos Aires, acá a la localidad de Cañuelas, en la sociedad de fomento Los Aromos, ¿sí? Bueno, los días y horarios que estamos lunes y viernes, donde era la parroquia vieja, enfrente del Sumo de Santa, y martes y jueves estamos en Los Aromos, de 6:30 a 9:30 de la noche estoy ahí. Bien. ¿Ligado a este deporte hace cuánto ya? Y ligado a este deporte vengo hace 10 años más o menos, y tengo una escuelita, arrancó como una escuelita. La realidad es que mi hija, bueno, Morena Silva la conocen, empezó a competir a nivel selección. Después ella no quiso competir más y yo me dediqué a la enseñanza, hice el profesorado de ITTF nivel 1. Y ahí a pulmón lo estuve haciendo todo. Hoy tengo 15 mesas mías, tengo alrededor de 25 o 30 alumnos, y se siguen sumando cada vez más. Los alumnos son de todas las edades, desde chico de 5 años y medio, 7 años, hasta maxi 60 tengo. Así que contento por los logros, por el pasito grande que era tratar de traer los torneos acá este año, y se pudo lograr también. Uh-huh. Venimos compitiendo a nivel provincial desde el año pasado, salimos tercero en la provincia. Se jugó en Necochea la final pudimos salir tercero. Y ahora este año empezamos a competir en la Liga de FETEMBA, lo que es la Federación de Buenos Aires. También, obviamente, que es por categorías, pero la verdad que es un logro enorme que la gente se enganche, y los padres y los chicos que quieran ir a competir y demás. ¿Podrías traer esta fecha acá? ¿Fue muy trabajosa? Y sí, fue muy trabajosa, fue más que nada, quería darle el agradecimiento a la Sociedad Fomento Los Aromos, que me brindó el espacio. La realidad que acá en Cañuelas, al respecto al tema mío, al tema deporte, de tenis de mesa, precisamos un espacio muy grande por el tema de las mesas, que sea amplio. Y bueno, me abrieron las puertas a la Sociedad Fomento Los Aromos, que ahí es bastante grande, es amplio, me entran varias mesas. Y sí, costó un poquito, yo lo quería traer desde antes a este deporte, pero no tenía el espacio físico como para poder hacerlo. Y por suerte se dio este año y vamos por muchos logros más. Bien. ¿Qué días y en qué horario? Repetime, estás acá en frente del Zoom del Santa y así. Sí, mira, nosotros estamos lunes y viernes en frente del Zoom del Santa. Tengo doble turno, tengo de 6:30 a 8:00 y tengo de 8:00 a 9:30. Bien. Sí, mayormente lo de 6:30 a 8:00, más que nada tipo escuelitas o chicos que sub 14, sub 15 o que recién están arrancando. Y martes y jueves estamos en Los Aromos, en la Sociedad de Fomento, el horario es el mismo. Bien, aquella persona que te esté escuchando, ¿necesita tener el equipo para ir? ¿Puede acercarse y ver? No, puede acercarse y ver, la primera clase es gratuita, esto es un abono mensual, depende de la cantidad de clases que quiera ir por día él o por semana, es el abono mensual, pero la primera clase es gratuita, quiere ir a verlo, quiere ir a jugar. La realidad que estoy tratando de implementar, de tener, aparte de los martes y jueves, tener mesas para entrenar, que entrenamos nosotros, tener mesas para alquilar, también para que quiere ir a jugar con amigos, capaz que no quiere ir a jugar al tenis de mesa, pero quiere jugar ping-pong, recreación un rato. Uh-huh. Estoy por implementar eso. Y después, no, todo el mundo se puede acercar. Yo creo que la mayoría que viene y me pregunta, mi chico lo puede hacer, mi hijo, yo soy una persona de 50, acá no tenga miedo a nadie, que esto es uno de los deportes más inclusivos del mundo. Lo puede hacer cualquiera este deporte. Bien. Se vienen los bonaerenses, chicos de tu escuela, ¿van a participar? Mirá, este año yo calculo que sí, y la mayoría van a competir sub-18, ¿sí? Lo que fue hace 6 años atrás que vengo compitiendo como escuela, por suerte en los bonaerenses siempre traemos medalla. Somos una de las localidades más fuertes en tenis de mesa. Este año yo calculo que sí, también vamos a competir, los tengo que hablar con los chicos, con los papás, a ver qué quieren hacer, si competir para la escuelita o competir para el club o competir para la escuela de cada uno. Así que creo que sí, vamos a estar este año también. Perfecto. Bueno, Facundo, ¿algo más que quieras agregar a redes sociales? Sí, eso te iba a agregar. Cualquier info, me mandan mensajito al Instagram, es tenis de mesa Cañuelas, me mandan mensajito por ahí, que yo los contesto a la brevedad.